Sección 33 de El Periquillo Sarniento, tomos primero y segundo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo segundo, capítulo 11, parte 2. La vieja estaba hecha un chile contra mí. No se compadeció ni se detuvo por mi desgracia, sino que bajó detrás de mí como un rayo con el cuchillo en la mano y tan determinada que hasta ahora pienso que si me hubiera cogido me mata sin duda alguna. Pero quiso Dios darme valor para correr y en cuatro brincos me puse cuatro cuadras lejos de su furor. Porque eso sí, tenía yo alas en los pies cuando me amenazaba algún peligro y me daban lugar para la fuga. En lo intempestivo se pareció esta mi salida a la de la casa de Chanfaina, pero lo demás fue peor, porque de aquí salí a la carrera sin sombrero, bañado y chamuscado. Así me hallé como a las 11 de la mañana por el paseo que llaman de la Tlaxpana. Estúveme en el sol esperando se me secara mi pobre ropa, que cada día iba de mal en peor como que no tenía relevo. A las 3 de la tarde ya estaba enteramente seca, enjuta y yo mal acondicionado, porque me afligía el hambre con todas sus fuerzas. Algunas ampollas se me habían levantado por la travesura de la vieja. Los zapatos como que estaban tan maltratados con el tiempo que se tenían en mis pies por mero cumplimiento. Me abandonaron en la carrera. Yo, que vi la diabólica figura que hacía sin ellos a causa de que las medias descubrieron toda la suciedad y flecos de las soletas, me las quité y no teniendo dónde guardarlas, las tiré quedándome descalzo de pie y pierna. Y para colmo de mi desgracia me urgía demasiado el miedo al pensar en dónde pasaría la noche, sin atreverme a decidir entre si me quedaría en el campo o me volvería a la ciudad, pues por todas partes hallaba insuperables embarazos. En el campo temía el hambre, las inclemencias del tiempo y la lobreguez de la noche. Y en la ciudad temía la cárcel y un mal encuentro con Chanfaina o el maestro barbero. Pero por fin a las oraciones de la noche venció el miedo de esta parte y me volví a la ciudad. A las 8 estaba yo en el portal de las flores, muerto de hambre, la que se aumentaba con el ejercicio que hacía con tanto andar. No tenía en el cuerpo cosa que valiera más que una medallita de plata que había comprado en 5 reales cuando estaba en la barbería. Me costó mucho trabajo venderla a esas horas, pero por último hallé quien me diera por ella 2,5, de los que gasté 1 real en cenar y 1/2 en cigarros. Alentado mi estómago, solo restaba determinar dónde quedarme. Andaba yo calles y más calles sin saber en dónde recogerme, hasta que pasando por el mesón del Ángel oí sonar las bolas del truco y, acordándome del arrastraderito de Juan Largo, dije entre mí, «No hay remedio, 1 real y yo tengo la bolsa para el coime, aquí me quedo esta noche». Y diciendo y haciendo me metí en el truco. Todos me miraban con la mayor atención, no por lo trapiento, que otros había allí peores que yo, sino por lo ridículo, pues estaba descalzo enteramente, calzones blancos no los conocía, los de encima eran negros de terna, parchados y agujereados. Mi camisa después de rota estaba casi negra de mugre, mi chupa era de angaripola rota y con tamaños florones colorados. El sombrero se quedó en casa, y después de tantas guapezas tenía la cara algo extravagante, pues la tenía ampollada y los ojos medio escondidos dentro de las vejigas que me hizo el agua hirviendo. No era mucho que todos notaran tan extraña figura, mas a mí no se me dio nada de su atención y hubiera sufrido algún vejamen a trueque de no quedarme en la calle. Dieron las 9. Acabaron de jugar y se fueron saliendo todos menos yo, que luego me comedía a apagar las velas, lo que no le disgustó al coime, quien me dijo, «Amiguito, Dios se lo pague, pero ya es tarde y voy a cerrar. Váyase usted». «Señor», le dije, «no tengo dónde quedarme. Hágame usted el favor de que pase la noche aquí en un banco. Le daré 1 real que tengo y si más tuviera, más le diera». Ya hemos dicho que en todas partes, en todos ejercicios y destinos, se ven hombres buenos y malos, y así no será novedad de que en un truco y en clase de coime fuera este de quien hablo un hombre de bien y sensible. Así lo experimenté, pues me dijo, «Guarde usted 1 real, amigo, y quédese enhorabuena. ¿Ya cenó?». «Sí, señor», le respondí. «Pues yo también. Vámonos a acostar». Sacó un sarape, me lo prestó, y mientras nos desnudamos quiso informarse de quién era yo y del motivo de haber ido allí tan derrotado. Yo le conté 1000 lástimas con 3000 mentiras en un instante, de modo que se compadeció de mí y me prometió que hablaría a un amigo boticario que no tenía mozo a ver si me acomodaba en su casa. Yo acepté el favor Le di las gracias por él y nos dormimos. A la siguiente mañana, a pesar de mi flojera, me levanté primero que el coime. Barrí, sacudí e hice cuanto pude por granjearlo. Él se pagó de esto y me dijo, «Voy a ver al boticario, pero ¿qué haremos de sombrero?». «Pues en esas trazas que usted tiene está muy sospechoso». «Yo no sé qué haré», le dije, «porque no tengo más que un real y con tan poco no se ha de hallar. Pero mientras que usted me hace favor de ver a ese señor boticario, ya vuelvo». Dicho esto, me fui y me desayuné y en un zaguán me quité la chupa y la ferí en el baratillo por el primer sombrero que me dieron, quedándome el escrúpulo de haber engañado a su dueño. Es verdad que el dicho sombrero no pasaba de un chilaquil aderezado, y donde a mí me pareció que había salido ventajoso, ¿qué tal estaría la chupa? Ello es que al tiempo del trueque me acordé de aquel versito viejo de «Casó Montalvo en Segovia, siendo cojo, tuerto y calvo, y engañaron a Montalvo, pues ¿qué tal sería la novia?». Contentísimo con mi sombrero y de verme disfrazado con mis propios tiliches, convertido del hijo de don Pedro Sarmiento en mozo alquilón, partí a buscar al coime mi protector, quien me dijo que todo estaba listo, pero que aquella camisa parecía sudadero, que fuera a lavarla a la acequia y a las 12 me llevaría al acomodo, porque la pobreza era una cosa y la porquería otra, que aquella provocaba a lástima y esta a desprecio y asco de la persona, y por fin que me acordara del refrán que dice «Como te veo te juzgo». No me pareció malo el consejo y así lo puse en práctica al momento. Compré cuartilla de jabón y cuartilla de tortillas con chile que me almorcé para tener fuerzas para lavar. Me fui al pipis, me pelé mi camisa y la lavé. No tardó nada en secarse porque estaba muy delgada y el sol era como lo apetecen las lavanderas los sábados. En cuanto la vi seca, la espulgué y me la puse, volviéndome con toda presteza al mesón, pues ya no veía la hora de acomodarme, no porque me gustaba trabajar, sino porque la necesidad tiene cara de hereje, dice el refrán, y yo digo de pobre, que suele parecer peor que de hereje. Así que el coime me vio limpio y se alegró y me dijo, «Vea usted cómo ahora parece otra cosa, vamos». Llegamos a la botica, que estaba cerca, me presentó el amo quien me hizo 20 preguntas, a las que contesté a su satisfacción, y me quedé en la casa con salario asignado de 4 pesos mensuales y plato. Permanecí 2 meses en clase de mozo, moliendo palos, desollando culebras, atizando el fuego, haciendo mandados y ayudando en cuanto se ofrecía y me mandaban, a satisfacción del amo y del oficial. Luego que tuve juntos 8 pesos, compré medias, zapatos, chaleco, chupa y pañuelo, todo del baratillo, pero servible. Lo traje a la casa ocultamente y a otro día que fue domingo me puse hecho un 24. No me conocía el amo y alegrándose de mi metamorfosis decía al oficial, «Vea usted, se conoce que este pobre muchacho es hijo de buenos padres y que no se crió de mozo de botica. Así se hace, hijo, manifestar uno siempre sus buenos principios, aunque sea pobre, y una de las cosas en que se conoce el hombre que los ha tenido buenos es que no le gusta andar roto ni sucio. ¿Sabes escribir?». «Sí, señor», le respondí. «A ver tu letra», dijo, «escribe aquí». Yo, por pedantear un poco y confirmar al amo en el buen concepto que había formado de mí, escribí lo siguiente. «Qui scribere nestium nullum putant esse laborem, tres digiti scribunt, catera membra dolent». «Hola», dijo mi amo todo admirado, «escribe bien el muchacho y el latín». «¿Pues que entiendes tú lo que has escrito?». «Sí, señor», le dije. «Eso dice que los que no saben escribir piensan que no es trabajo, pero que mientras 3 dedos escriben, se incomoda todo el cuerpo». «Muy bien», dijo el amo. «Según eso, sabrás qué significa el rótulo de esa redoma. Dímelo». Yo leí. «Oleum vitellorum ovorum», y dije, «aceite de yema de huevos». «Así es», dijo don Nicolás, y poniéndome botes, frascos, redomas y cajones, me siguió preguntando. «¿Y aquí qué dice?». Yo, según él me preguntaba, respondía, «Oleum scorpionum», aceite de alacranes, «aqua mentae», agua de hierbabuena, «aqua petrocellini», agua de perejil, «sirupus pomorum», jarabe de manzanas, «unguentum curcubitae», ungüento de calabaza, «elixir, basta», dijo el amo, y volviéndose al oficial le decía, «¿Qué dice usted, don José? ¿No es lástima que este pobre muchacho esté de mozo, pudiendo estar de aprendiz con tanto como tiene adelantado?». «Sí, señor», respondió el oficial, y continuó el amo hablando conmigo. «Pues bien, hijo, ya desde hoy eres aprendiz. Aquí te estarás con don José y entrarás con él al laboratorio para que aprendas a trabajar, aunque ya algo sabes por lo que has visto». Aquí está la farmacopea de Palacios, la de Fuller y la matritense. Está también el curso de botánica de Linneo y ese otro de química. Estudia todo esto y aplícate, que en tu salud lo hallarás. Yo le agradecí el ascenso que me había dado subiéndome de mozo de servicio a aprendiz de botica y el diferente trato que me daba el oficial, pues desde ese momento ya no me decía Pedro a secas, sino don Pedro. Mas entonces yo no paré la consideración en lo que puede un exterior decente en este mundo borracho, pero ahora sí. Cuando estaba vestido de mozo o criado ordinario, nadie se metió a indagar mi nacimiento ni mi habilidad. Pero en cuanto estuve medio aderezado, se me examinó de todo y se me distinguió en el trato. ¡Ah, vanidad! ¿Y cómo haces prevaricar a los mortales? Unas aventuras me sucedían bien y otras mal, siendo el mismo individuo, solo por la diferencia del traje. ¿A cuántos pasa lo mismo en este mundo? Si están decentes, si tienen brillo, si gozan proporciones, los juzgan, o a lo menos los lisonjean por sabios, nobles y honrados, aun cuando todo les falte. Pero si están de capa caída, si son pobres, y además de pobres trapientos, los reputan y desprecian como plebeyos, pícaros e ignorantes, aun cuando aquella miseria sea efecto tal vez de la misma nobleza, sabiduría y bondad de aquellas gentes. ¿Qué hiciéramos para que los hombres no fijaran su opinión en lo exterior ni graduaran el mérito del hombre por su fortuna? Mas estas serias reflexiones las hago ahora. Entonces me vanaglorié de la mudanza de mi suerte y me contenté demasiado con el rumboso título de aprendiz de botica, sin saber el común refrancillo que dice «estudiante perdulario, sacristán o boticario». Sin embargo, en nada menos pensé que en aplicarme el estudio de química y botánica. Mi estudio se redujo a hacer algunos mejurjes, a aprender algunos términos técnicos y a agilitarme en el despacho. Pero como era tan buen hipócrita, me granjeé la confianza y el cariño del oficial, pues mi amo no estaba mucho en la botica. Y tanto que a los 6 meses ya yo le ayudaba también a don José, que tenía lugar de pasear y aún de irse a dormir a la calle. Desde entonces, 3 meses antes, se me asignaron 8 pesos cada mes, y yo hubiera salido oficial como muchos si un accidente no me hubiera sacado de la casa. Pero antes de referir esta aventura, es menester imponeros en algunas circunstancias. Había en aquella época, en esta capital, un médico viejo a quien llamaban por mal nombre el doctor Purgante, porque a todos los enfermos decía que facilitaba la curación con un purgante. Era este pobre viejo buen cristiano, pero mal médico y sistemático, y no adherido a Hipócrates, Avicena, Galeno y Averroes, sino a su capricho. Creía que toda enfermedad no podía provenir sino de abundancia de humor pecante, y así pensaba que con evacuar este humor se quitaba la causa de la enfermedad. Pudiera haberse desengañado a costa de algunas víctimas que sacrificó en las aras de su ignorancia, pero jamás pensó que era hombre, se creyó incapaz de engañarse, y así obraba mal, mas obraba con conciencia errónea. Sobre si este error era o no vencible, dejémoslo a los moralistas, aunque yo para mí tengo que el médico que yerra por no preguntar o consultar con los médicos sabios por vanidad o capricho peca mortalmente, pues si en esa vanidad o ese capricho pudiera salir de 1000 errores y de consiguiente ahorrarse de 1 millón de responsabilidades, pues un error puede causar 1000 desaciertos. Sea en esto lo que deba ser en conciencia, este médico estaba igualado con mi maestro. Esto es, mi maestro don Nicolás enviaba cuantos enfermos podía al doctor Purgante y este dirigía a todos sus enfermos a nuestra botica. El primero decía que no había mejor médico que el dicho viejo y el segundo decía que no había mejor botica que la nuestra y así, unos y otros, hacíamos muy bien nuestro negocio. La lástima es que este caso no sea fingido, sino que tenga un sinfín de originales. El dicho médico me conocía muy bien, como que todas las noches iba a la botica, se había enamorado de mi letra y genio, porque cuando yo quería era capaz de engañar al demonio. Y no faltó ocasión en que me dijera, «Hijo, cuando te salgas de aquí avísame, que en casa no te faltará que comer ni que vestir». Quería el viejo poner botica y pensaba tener en mí un oficial instruido y barato. Yo le di las gracias por su favor, prometiéndole admitirlo siempre que me descompusiera con el amo, pues por entonces no tenía motivo de dejarlo. En efecto, yo me pasaba una vida famosa y tal cual la pude apetecer un flojo. Mi obligación era mandar por la mañana al mozo que barriera la botica, llenar las redomas de las aguas que faltaran y tener cuidado de que hubiera provisión de estas destiladas o por infusión. Pero de esto no se me daba un pito, porque el pozo me sacaba del cuidado, de suerte que yo decía, en distinguiéndose los letreros, aunque el agua sea la misma poco importa, ¿quién lo ha de echar de ver? El médico que las receta quizá no las conoce sino por el nombre, y el enfermo que las toma las conoce menos y casi siempre tiene perdido el sabor, con que esta droga va segura. A más de que, ¿quién quita que, o por la ignorancia del médico o por la mala calidad de las hierbas, sea nociva una bebida más que si fuera con agua natural? Con que poco importa que todas las bebidas se hagan con esta. Antes el refrán nos dice que al que es de vida, el agua le es medicina. No dejaba de hacer lo mismo con los aceites, especialmente cuando eran de un color así como los jarabes. Ello es que el quid pro quo, o despachar una cosa por otra juzgándola igual o equivalente, tenía mucho lugar en mi conciencia y en mi práctica. Estos eran mis muchos quehaceres y confeccionar ungüentos, polvos y demás drogas según las órdenes de don José, quien me quería mucho por mi eficacia. No tardé en instruirme medianamente en el despacho, pues entendía las recetas, sabía dónde estaban los géneros y el arancel lo tenía en la boca como todos los boticarios. Si ellos dicen, esta receta vale tanto, ¿quién les va a averiguar el costo que tiene, ni si piden o no contra justicia? No queda más recurso a los pobres que suplicarles hagan alguna baja. Si no quieren, van a otra botica, y a otra, y a otra. Y si en todas les piden lo mismo, no hay más que endrogarse y sacrificarse, porque su enfermo les interesa y están persuadidos a que con aquel remedio sanará. Los malos boticarios conocen esto y se hacen del rogar grandemente. Esto es cuando no se mantienen inexorables. Otro abuso perniciosísimo había en la botica en que yo estaba y es comunísimo en todas las demás. Este es que, así que se sabía que se escaseaba alguna droga en otras partes, la encarecía don José hasta el extremo de no dar medios de ella, sino de reales arriba, siguiéndose de este abuso, que podemos llamar codicia sin el menor respeto, que el miserable que no tenía más que medio real y necesitaba para curarse un pedacito de aquella droga, supongamos alcanfor, no lo conseguía con don José, ni por Dios ni por sus santos, como si no se pudiera dar por medio o cuartilla la mitad o cuarta parte de lo que se da por un real por pequeña que fuera. Lo peor es que hay muchos boticarios del modo de pensar de don José, gracias a la indolencia del protomedicato que los tolera. En fin, este era mi quehacer de día. De noche tenía mayor desahogo, porque el amo iba un rato por las mañanas, recogía la venta del día anterior y ya no volvía para nada. El oficial, en esta confianza, luego que me vio apto para el despacho a las 7 de la noche, tomaba su capa y se iba a cumplimentar a su madama, aunque tenía cuidado de estar muy temprano en la botica. Con esta libertad estaba yo en mis glorias, pues solían ir a visitarme algunos amigos que de repente se hicieron míos y merendábamos alegres y a veces jugábamos nuestros alburitos de a 2, 3 y 4 reales, todo a costa del cajón de las monedas, contra quien tenía libranza abierta. Así pasé algunos meses. Al cabo de ellos se le puso al amo a hacer balance y halló que aunque no había pérdida de consideración, porque pocos boticarios se pierden, sin embargo la utilidad apenas era perceptible. No dejó de asustarse don Nicolás al advertir el demérito, y reconviniendo a don José por él, satisfizo este diciendo que el año había sido muy sano, y que años semejantes eran funestos, o a lo menos de poco provecho para médicos, boticarios y curas. No se dio por contento el amo con esta respuesta, y con un semblante bien serio le dijo, «En otra cosa debe consistir el demérito de mi casa, que no en las templadas estaciones del año, porque en el mejor no faltan enfermedades ni muertos». Desde aquel día comenzó a vernos con desconfianza y a no faltar de su casa muchas horas, y dentro de poco tiempo volvió a recobrar el crédito a la botica como que había más eficacia en el despacho. El cajón padecía menos evacuaciones y él no se iba hasta la noche que se llevaba a la venta. Cuando algún amigo lo convidaba a algún paseo, se excusaba diciéndole que agradecía su favor, pero que no podía abandonar las atenciones de su casa y que quien tiene tienda esfuerza que la atienda. Con este método nos aburrió breve porque el oficial no podía pasear ni el aprendiz merendar, jugar ni holgarse de noche. En este tiempo, porque no sé qué trabacuenta, se disgustó mi amo con el médico y deshizo la iguala y la amistad enteramente. Qué verdad es que las más amistades se enlazan con los intereses. Por eso son tan pocas las que hay ciertas. Ya pensaba en salirme de la casa porque ya me enfadaba la sujeción y el poco manejo que tenía en el cajón, pues a la vista del amo no lo podía tratar con la confianza que antes. Pero me detenía el no tener dónde establecerme ni qué comer saliéndome de ella. En uno de los días de mi indeterminación sucedió que me metí a despachar una receta que pedía una pequeña dosis de magnesia. Eché el agua en la botella y el jarabe, y por coger el bote donde estaba la magnesia, cogí el bote en donde estaba el arsénico y le mezclé su dosis competente. El triste enfermo, según supe después, se la echó a pechos con la mayor confianza, y las mujeres de su casa le revolvían los asientos del vaso con el cabo de la cuchara, diciéndole que los tomara, que los polvitos eran lo más saludable. Comenzaron los tales polvos a hacer su operación, y el infeliz enfermo a rabiar acosado de unos dolores infernales que le despedazaban las entrañas. Alborotóse la casa, llamaron al médico, que no era lerdo, dijéronle que al punto que tomó la bebida que había ordenado había empezado con aquellas ansias y dolores. Entonces pide el médico la receta, la guarda, hace traer la botella y el vaso que aún tenía polvos asentados. Los ve, los prueba y grita lleno de susto. «¡Al enfermo lo han envenenado! Esta no es magnesia, sino arsénico. Que traigan aceite y leche tibia, pero mucha y pronto». Se trajo todo al instante y con estos y otros auxilios dizque se alivió el enfermo. Así que lo vio fuera de peligro, preguntó de qué botica se había traído la bebida. Se lo dijeron y dio parte al protomedicato, manifestando su receta, el mozo que fue a la botica y la botella y vaso como testigos fidedignos de mi atolondramiento. Los jueces comisionaron a otro médico y, acompañado del escribano, fue a casa de mi amo, quien se sorprendió con semejantes visitas. El comisionado y el escribano, breve y sumariamente, substanciaron el proceso, como que yo estaba confeso y convicto. Querían llevarme a la cárcel, pero informados de que no era oficial sino un aprendiz bisoño, me dejaron en paz, cargando a mi amo toda la culpa, de la que sufrió por pena la exhibición de 200 pesos de multa en el acto, con apercibimiento de embargo caso de dilación, notificándole el comisionado de parte del tribunal y bajo pena de cerrarle la botica, que no tuviera otra vez aprendices en el despacho, pues lo que acababa de suceder no era la primera ni sería la última desgracia que se llorara por los aturdimientos de semejantes despachadores. No hubo remedio. El pobre de mi amo subió en el coche con aquellos señores, poniéndome una cara de herrero mal pagado y mirándome con bastante indignación, dijo al cochero que fuera para su casa donde debía entregar la multa. Yo, apenas se alejó el coche un poco, entré a la trasbotica, saqué un capotillo que ya tenía y mi sombrero, y le dije al oficial: «Don José, yo me voy, porque si el amo me halla aquí, me mata. Dele usted las gracias por el bien que me ha hecho, y dígale que perdone este diablura, que fue un mero accidente». Ninguna persuasión del oficial fue bastante a detenerme. Me fui acelerando el paso, sintiendo mi desgracia y consolándome con que, a lo menos, había salido mejor que de casa de chanfaina y de don Agustín. En fin, quedándome hoy en este truco y mañana en el otro, pasé 20 días hasta que me quedé sin capote ni chaqueta, y por no volverme a ver descalzo y en peor estado, determiné ir a servir de cualquier cosa al doctor Purgante, quien me recibió muy bien, como se dirá en el capítulo primero del siguiente tomo. Fin de El Periquillo Sarmiento, tomos primero y segundo, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez.